Nosotros ahora tenemos un tema muy interesante para conversar. Nos vamos a meter con un tema que viene sonando con muchísima fuerza en los últimos meses: inteligencia artificial. Y te contábamos al inicio de este programa y estuvimos charlando un poquito ayer sobre este tema, que fue la noticia del lanzamiento del ChatGPT 4o. Recordemos que ChatGPT es una aplicación que te permite procesar lenguaje natural. Uno le puede escribir y esta aplicación responde en lenguaje natural con una relevancia y una precisión, ¿no?, que imita la de un ser humano, ¿no? Es como si uno hablara con otra persona. Es muy, muy similar la experiencia, o por lo menos así lo hemos vivido muchos de quienes hemos probado esta y otras herramientas. Ahora, ¿qué es lo que tiene de nuevo este nuevo ChatGPT 4o? Bueno, esta O es de Omni, justamente porque permite procesar ya no solamente texto, sino también video y audio, y uno puede con esta aplicación tener una conversación en tiempo real, casi casi como si estuviera hablando con otra persona. Esto, por supuesto, fue celebrado por la empresa OpenAI, que es la dueña de ChatGPT. Dice que esta nueva versión va a ser su modelo insignia en esta carrera para el desarrollo de una inteligencia artificial que alcance o que supere a la humana, si acaso esto es posible. Y justamente de este tema es que queríamos conversar, y lo vamos a hacer en comunicación telefónica con Lautaro Borrovinsky, quien tiene una doble titulación en matemática y en ciencias de la computación, ambas por la Universidad Hebrea de Jerusalén, y se especializa justamente en procesamiento de lenguaje natural, una de las ramas de la inteligencia artificial. Él además es Senior Data Scientist, científico de datos, y ha colaborado con varias startups y proyectos académicos vinculados al tema. Se ha desempeñado como docente, como conferencista en estos temas, y hoy tiene la gentileza de volver a conversar con nosotros. Así que ya mismo lo saludamos. Lautaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan, y muy bien, por suerte. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy contento de poder volver a conversar con vos, y también en un momento, decimos, tan, tan importante que nos trae de vuelta el tema, como es el lanzamiento de esta inteligencia artificial. Vos, como especialista en el tema y como alguien que trabaja en el día a día con inteligencia artificial, me imagino que debes haber sido uno de los primeros en enterarte del lanzamiento del ChatGPT 4o. Te quiero preguntar cuál fue tu reacción y cómo viviste este anuncio cuando viste este nuevo producto. Bueno, yo venía siguiendo OpenAI iban publicando distintos tweets con distintos videos con las nuevas funcionalidades de esta nueva versión de GPT-4, tanto en celular como en la computadora, y venía apretando F5 a ver si se me actualizaba, sí, ChatGPT para poder usarlo, hasta en un momento ocurrió. Y lo que más me llamó la atención, por ahora está disponible, aclaro, la versión en la computadora. Sí. Tanto para los usuarios de ChatGPT que no pagan la suscripción, y como para, obviamente, los que sí la pagamos, tenemos puede procesar más palabras, pero está disponible también por si a alguno de los oyentes le interesa probar esta nueva. ¿Ya se puede utilizar sin necesidad de pagar, entonces, por lo que me decís? Sí. Ah, porque yo, por ejemplo, tengo cuenta hace rato, obviamente no es de pago, pero hasta ahora no he tenido la posibilidad de acceder al 4o. Ah, bueno, puede ser que en algunos casos no haya cargado. ¿Te fijaste ahí arriba a la izquierda en la flechita? después invito a todos a fijarse en la computadora. Pero de todas maneras, lo primero que me sorprendió fue la rapidez. Funciona mucho más rápido que las versiones anteriores. Sí. Tengamos en cuenta que estos modelos de lenguaje, como GPT-4, GPT-4o, sí, lo que hacen es ir prediciendo la siguiente palabra a partir de las anteriores. Es como un predictor de WhatsApp, que pones hola, ¿cómo?, y predice estás, pero con esteroides. Es una muy buena comparación esa, porque es medio difícil explicar cómo se puede predecir la palabra que sigue, pero un poco es eso, ¿no? Como hace WhatsApp, que en base a nuestros patrones de escritura puede predecir muchas veces con mucha exactitud cuál va a ser la próxima palabra que queremos escribir. Exacto, es en base a estadísticas. Cuando pones hola, ¿cómo? Te pone estás, porque claro, de 10 veces que dijiste hola, ¿cómo? 9 después pusiste estás y la décima pusiste cómo te fue o algo por el estilo. Sí. Esto es una explicación simplificada de cómo funciona ChatGPT, pero suficiente para tener una idea de cómo va apareciendo la siguiente palabra después de haber leído, en lugar de nuestras conversaciones como WhatsApp, sí, todo, prácticamente todo Wikipedia y decenas de miles de libros. Y a partir de ahí fue encontrando patrones que después los utiliza para predecir palabras, seguir prediciendo la siguiente hasta que se termina su respuesta. Por lo cual, por eso en las versiones anteriores veíamos cómo palabra por palabra iba generando, justamente por eso la G de GPT, de generativo, sí, iba generando cada palabra. En cambio, ahora es como un avión, vuela. Claro. Y esto tiene que ver con distintas mejoras en el proceso de tokenización, que es, digamos que todo esto consiste en transformar, en dividir el texto en palabras, sí, o en partes de palabras, y transformarlas en números, porque bueno, la máquina no entiende lenguaje, entiende números, claro, entonces necesitamos traducir lenguaje a números para que los entienda, y eso hace que funcione más rápido y que sea más barato. Ajá, esa es la clave, ¿no? Porque, digamos, gran parte de estos programas requieren una capacidad de procesamiento altísima. En mi caso, por ejemplo, instalé una vez una versión de Llama, que es otro modelo de lenguaje en mi computadora, y la verdad que era muy lento. Digo, esta velocidad nosotros la tenemos porque el ChatGPT está corriendo en un servidor, no en nuestra propia computadora, pero ahora se vuelve más barato y más económico prestar este servicio desde la nube. Exacto. Como dijiste, el modelo Llama 3 que mencionaste, uno lo tiene por si hay oyentes que les preocupa la privacidad y lo que puede hacer OpenAI con nuestros datos. Sí. Lo bueno de Llama 3, como bien dijiste, es que no es que lo tenés almacenado vos, entonces lo mandes. Si bien puede tener una efectividad un poco menor, sí, lo tenés ahí en la computadora y lo usás. Claro, claro. Y Lautaro, te quiero preguntar, este ChatGPT 4o, más allá de esta velocidad de procesamiento, por lo menos a uno en la experiencia subjetiva le da cierta sensación de novedad por esto de que, por lo menos lo que uno ve en los videos es que se le prende la computadora, esta línea de chat, este ChatGPT ya no es solamente una respuesta a un texto que se le escribe, sino que puede de mínima observar el mundo exterior a través de la cámara del celular, por ejemplo. ¿Esto es algo novedoso? ¿Cómo lo ves vos como especialista en inteligencia artificial? Digo, saltando de la sorpresa que a todos nos generan este tipo de aplicaciones que nos han traído cosas que hasta hace unos pocos años parecían de ciencia ficción. Sí, es muy novedoso. Yo de todas maneras esperaría por ahora, por lo menos acá y en Twitter no vi que haya gente que ya tenga esa versión para el celular disponible y actualizada. Ajá. Porque recordemos que existe la app de ChatGPT, sí, con la cual uno puede hablar, interactuar y te responde. Y es una experiencia, también la recomiendo a todos, a ustedes y a todos los oyentes, por lo menos intentarlo, bajar la app, hablar. Es una locura, charlar con una cosa. Sí. Es muy ciencia ficción. Lo que vimos, hasta ahora se podía hablar el lenguaje. De hecho, el español en inglés anda perfecto. Sí. En español lo entiende, habla como con acento, pero se puede dialogar. Ajá. Las novedades son que ahora también podría ver, o sea, no solamente hablar, sino vernos en video, entender dónde estamos, con quién estamos, qué estamos haciendo. Que sería algo totalmente novedoso. También Google al día siguiente tuvo su evento de lanzamiento de nuevas funcionalidades y productos, donde bueno, mostró también un modelo que tendría capacidades similares en este sentido. Yo igual recomiendo y recomiendo el escepticismo, porque la última vez que pasó algo así, que Google dijo, miren, con el nuevo modelo, sí, van a poder mostrarle video, van a poder mostrar lo que están haciendo. Al final era todo verso, todo mentira. Google nos miró a los ojos y nos mintió. Nos mostró que supuestamente, si le mostrabas que estaba jugando piedra, papel o tijera, sí, lo entendía, pero en realidad cuando mirabas la letra chica, no es que lo entendió a partir del video, sino que le pasaron capturas de pantalla del video cuidadosamente seleccionadas, o sea, el momento en el que estás haciendo piedra, el momento en el que estás papel y tijera, y abajo le pusieron en texto, le pusieron, ¿qué estoy haciendo? Pista, claro. Es un juego. Es como, dale, eso lo hacía Cleverbot hace 10 años. Claro. Pero bueno, claro. Sí, cuestión no, que... No tiene la novedad que te está tratando de hacer ver, no es tal. No puede ser que esta vez lo sea. Yo ya me comí la curva, por eso ya me había ilusionado y todo. Uh-huh. Y hubo muchas comparaciones con la película Her, con ella, del 2013, si no me equivoco, con Joaquín Phoenix, sí. Un hombre se enamora de una inteligencia artificial, de un celular, de un aparato, con una voz de... Bueno, era la voz de Scarlett Johansson. Así, claro, sí, sí. Así cualquiera se enamora. Sí. Claro. Pero bueno, se enamoraba y cuando mucha gente escuchó la voz de esta inteligencia artificial, una voz femenina, riéndose simpáticamente, pensaron, muchas personas se van a enamorar, muchos hombres se van a enamorar de esta IA, seguramente quizás muchas mujeres de hombres o de otras mujeres, o de voces de mujeres. Sí. Yo creo que se están adelantando unos cuantos pasos, hay que ver cómo funciona, hay que ver si es tal. Veremos. ¿Vos sos escéptico en relación a esto de la posibilidad de llegar a una inteligencia artificial general, como se le dice? Que, si yo no tengo mal entendido, no es una inteligencia artificial que puede desempeñar una tarea concreta para la que fue entrenada, sino que tiene cierta autonomía de inteligencia, del modo que la tiene un ser humano, que a partir de nuevas experiencias puede analizarlas y tratar de encontrar algún tipo de conocimiento en ellas sin la necesidad de una guía directa, ¿verdad? Claro, la inteligencia artificial general podría, aclaro en principio que es un concepto teórico, es algo que no sabemos si es alcanzable. Claro. Y suponiendo que lo es, que es físicamente posible, no sabemos si lo podemos lograr. Quizás haga falta una computadora del tamaño del sistema solar y por lo tanto no nos alcanza el tiempo que le queda al universo. No lo sabemos, pero bueno, es un concepto que si llegamos sería que la IA podría realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano puede hacer. Podemos pensarlo como que podría aprobar cualquier examen de cualquier cosa. Claro. ¿Y por qué ese nivel de escepticismo en tu caso, Lautaro, sabiendo que existe, por ejemplo, el cerebro humano, que de alguna manera es una computadora capaz de alcanzar ese tipo de inteligencia, obviamente ya no de manera artificial, sino natural, aunque... uno a veces cuando se pone a observar las diferencias, las categorías de lo natural y lo artificial son un poco difíciles de demarcar. Es una muy buena pregunta. De hecho, uno de los padres de la inteligencia artificial, no recuerdo si fue Marvin Minsky o John McCarthy, uno de los que acuñaron el término inteligencia artificial allá por el año 56, dijo, cuando le hicieron una pregunta similar a la que me estás haciendo vos, dijo, bueno, el cerebro es una máquina y tiene conciencia. Claro. O sea, como diciendo, si ya existe el cerebro, podría una máquina realizar estas tareas. Yo por eso, y esto es mi opinión, hay gente que tiene otra y es todo válido, yo personalmente creo que estamos, suponiendo que es posible, muchísimo más lejos de lo que alguna gente cree y alguna otra gente nos puede querer hacer creer, porque todavía, por ejemplo, incluso este GPT-4o de Omni, como bien dijiste al principio, todavía falla, por ejemplo, en ejercicios de matemática del secundario. Lo he intentado yo mismo, y en algunos ejercicios de razonamiento lógico se volvió viral una pregunta que le hacían de, che, tengo una cabra y una canoa, tengo que cruzar el río, ¿cómo hago? Y era como que le decía, bueno, primero llevas la cabra, después volvés y qué sé yo, en lugar de, bueno, vas y lo cruzas y listo. En fin, está bien, son dos ejemplos, pero a lo que voy es, bueno, son dos, yo probé con varios más, y a lo que voy es, como te decía, una máquina que entiende justamente números, que matemática es lo que entiende de alguna manera, y que justamente hay que traducir todo a la matemática para hacer que lo entienda, todavía le cuesta la matemática del secundario, y ponerse a hablar de que tengan cierta autonomía o de que puedan superar al ser humano en todo, claro, creo que falta. Me parece, si es que es posible, falta, pero no, no ese es el único motivo, no por un par de ejemplos que, en los que me respondió mal es que soy escéptico, sino también porque llegado a este punto, estamos a más de un año desde que salió GPT-4, y llegado a este punto medio que ya tienen procesado todo el conocimiento humano habido y por haber estos bichos. Entonces, salvo que haya realmente un salto cualitativo a partir del cual puedan aprender con más autonomía, no veo cómo llegarían, incluso agregando video, agregando esto, la multimodalidad, que uno pueda interactuar a través de imágenes, a través de audio, a través de la voz, a través de video, de que te vea por la cámara, etc. Sí. Por más que le agreguen más funcionalidades, no veo que puedan llegar a tener las capacidades cognitivas del ser humano, porque aparte, estos bichos no piensan como nosotros. Para mí, el pecado original fue ponerle la palabra inteligencia, porque para mí toda esta discusión de si pueden tener conciencia o no, yo no creo que sea relevante, porque se define a partir de cómo nosotros interpretamos todos los ceros y unos, que para la máquina no significan nada, lo único que hace es procesar. No hay un entendimiento, no hay pensamiento del otro lado. Y desde el principio la palabra inteligencia se usó para decimos inteligencia artificial, a cualquier comportamiento de la máquina que en principio requeriría inteligencia humana para hacerlo. Por ejemplo, resolver problemas, etcétera. Incluso cosas tan básicas y cotidianas que damos por sentado, por ejemplo, cuando, no sé, jugamos a un videojuego y hay enemigos en la pantalla y se mueven, eso también es una inteligencia artificial, ¿verdad? Depende del juego. Yo hace mucho, de más chico, me gustaban los videojuegos. Hace tiempo que dejé esa, sí. ese vicio, por algún motivo, así que no supongo que habrá juegos que sí los tengan, otros que no, pero seguramente esté muy presente. Por ejemplo, un Age of Empires, ¿no? Donde uno tiene que manejar un montón de variables, si crea aldeanos, tal tipo de soldados, si ataca en tal momento, ¿no? Eso, digamos, se entendería como inteligencia artificial cuando uno logra un jugador que sea una computadora que se maneje de manera autónoma. Habría que preguntarle al vocero presidencial, que tengo entendido que le gusta ese tipo de juegos y desafiar a la gente a jugar. Yo la verdad que habré jugado una vez en mi vida y perdí, me quemaron toda la aldea. Así que lamentablemente no conozco. Está bien. Pero puede ser que el vocero pueda tener alguna respuesta interesante. Aparte le gusta responder preguntas, lo hace creo que todos los días. Sí, y en alguna ocasión se queda jugando a Age of Empires y después tiene sueño y no contesta las preguntas. Pero no nos vayamos de tema. Lau, te quería preguntar, entonces, cuando vos decís que lo relevante no es si la máquina tiene conciencia o no, ¿qué debería ser lo relevante para vos o desde tu pensamiento y con todos los reparos que tenés vos, qué te tendríamos que traer y mostrarte para que vos nos digas, ahora sí te creo, diseñaste una inteligencia general artificial? ¿Cómo debería ser esa aplicación, ese producto para que vos le dieras ese valor? ¿Qué le faltaría? Es una muy buena pregunta. Yo creo que esto lo pensó Turing, que fue uno de los padres de la computación moderna. Uh-huh. Alan Turing, allá por el año 1950, cuando hizo el famoso test de Turing, que en realidad se llamó el juego de la imitación, donde decía que vamos a poder hablar de, insisto, años 50, hace más de 70 años, sí. Vamos a poder hablar de que las máquinas piensan, o algo por el estilo, cuando si ponemos una persona a interactuar con dos entidades, una de las cuales es una persona, la otra es una máquina, y él no sabe cuál es cuál, me ponen a hablar con vos y con un bot, pero yo sí. No sé cuál sos vos y cuál es el bot. Si después de media hora charlando con ustedes dos, no logro distinguir cuál es el humano y cuál no, ahí según Turing íbamos a poder hablar de inteligencia artificial. Yo creo que si bien se ha pasado la primera vez de que se tenga registro de que se hizo un experimento que parecido al test de Turing, fue hace 10, 11 años, donde hicieron creer a unas personas que estaban hablando con un chico de 13 años, que en realidad era una inteligencia artificial, y sí. Lo pasó. si bien hubo casos específicos donde podríamos decir que se pasó el test, yo creo que, de que aún así, pero aún si lo pasa, eso no te asegura que adentro del bicho haya conciencia. Tampoco sabemos muy bien qué es la conciencia, todavía las neurociencias saben relativamente poco sobre, o sea, saben un montón, obvio, sí. Pero ellos mismos, ves, hablas con doctores en neurociencia especializados en la conciencia y te dicen que se sabe muy poco del cerebro, sí. Por lo cual es difícil, y por eso insisto con que esto es una opinión mía, hay gente que tiene otras, porque no hay una definición consensuada de inteligencia, no hay una definición consensuada de conciencia, no sabemos si la conciencia es requisito para la inteligencia. Hay muchísimas preguntas en el medio, e incluso si pasa alguno de estos tests, sí. No podríamos saber si, por ejemplo, si siente dolor. Claro. Pero a mí me cuesta creer, por cómo conocemos la vida, me cuesta, vos decís, ¿cómo me podría convencer? Quizás no habría forma. Quizás yo seguiría siendo escéptico, sí. Quizás no habría forma. No, la verdad que... No me imagino cómo sería, pero un test como el de Turing podría traer por lo menos algún acercamiento a eso. O sea, tendríamos de mínima dos barreras a cruzar. La primera, que tiene que ver con el comportamiento de esta eventual inteligencia artificial, que debería ser indistinguible la de un ser humano corriente, y luego una segunda barrera que ya es un poco más compleja epistemológicamente, metodológicamente, que tendría que ver con entender qué pasa dentro de esta inteligencia artificial, si efectivamente existe algo que pueda ser análogo a la conciencia humana. Exacto, de todas maneras el paso posterior, porque sea, hablamos sí. de inteligencia artificial general, que repito, sería cuando, si es que pasa, cuando las máquinas pueden realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano puede hacer. Un paso posterior, que incluso suponiendo que llegamos a la AGI, a la inteligencia artificial general, no sabemos si se podría, que es la superinteligencia artificial, sí. sería, si la AGI era que la máquina aprueba exámenes de todo tipo, sí. la ASI, la superinteligencia, sería... que la IA se saque 10, se saque 11, digamos, o sea, que sobresalga, que sea superior al mejor que juegue, mejor al fútbol que Messi, mejor al Age of Empires que Adorni, sí. mejor que haga radio mejor que vos, o sea, que nos supere a todos en todo. Y está ligado con eso el concepto de singularidad, que sería un punto a partir del cual, si la máquina fuera capaz de replicarse y automejorarse, o sea, supongamos que hubiera un GPT-10, sí. que sea tan inteligente que sea capaz de escribir el código de un GPT-11, que incluso supere al GPT-10, y que el GPT-11 pueda escribir un GPT-12, y así sucesivamente hasta que o nos dominen o explote el universo o lo que fuere. Bien, bien. Claro, poniéndolo en esa perspectiva, es mucho más clara tu postura o más fácil comprender, porque ves como algo tan, tan lejano, digamos, el surgimiento de una inteligencia artificial general. Me quedan unos poquitos minutos, Lau, y te quiero consultar. Lo que nosotros venimos viendo de inteligencia artificial en último tiempo tiene que ver con los medios, principalmente, que nos han empezado a bombardear con ChatGPT, DALL-E, diferentes productos, ¿no? Estas notas que te dice una inteligencia artificial, dijo cuál es el pueblo más tranquilo para vivir de la Argentina, o se imaginó cómo sería el superhéroe de cada país, y hace cosas que la verdad que son fantásticas, que nos llaman la atención, nos parecen súper lindas, pero bueno, detrás de todo esto son una serie de empresas occidentales, podríamos decir, que están compitiendo. También sabemos, ¿no?, que China en el último tiempo viene creciendo muy fuerte en el plano tecnológico, que se está consolidando, y algunos dicen que está desplazando a Estados Unidos. ¿Qué se sabe de los desarrollos chinos en inteligencia artificial? La verdad que muy, muy poco, ¿no? También es una buena pregunta. No, al momento no han lanzado un GPT, algo parecido a ChatGPT chino. Sí. Lo cual es curioso porque, bueno, sabemos que es un país que le dedica muchos recursos y mucho dinero a ciencia y tecnología. Por el momento, al menos a nivel... igual recordemos, de todas maneras, que inteligencia... O sea, ChatGPT, Dalí, hablamos de inteligencia artificial generativa. Sí. La inteligencia artificial ya está impregnada en nuestras vidas desde hace tiempo. Uh-huh. En las redes sociales, en los algoritmos, y todo lo demás. Y de hecho, bueno, TikTok, como un ejemplo de una aplicación que usamos todos, que es originaria de aquella zona, también usa mucha inteligencia artificial para tener, para hacer que pasemos más tiempo en TikTok. Bueno, yo no tengo TikTok, pero para intentar hacer que todos pasemos más tiempo en el algoritmo, TikTok. ¿Te referís que todo el tiempo sugiere videos que son relevantes para el usuario en sentido de atención? Exacto, exactamente. Pero en lo que es en lo que respecta a inteligencia artificial generativa, hay algunas empresas como Alibaba de AliExpress que han hecho modelos de inteligencia artificial a gran escala y que en principio estarían diseñados para competir con su contraparte o sus contrapartes estadounidenses como GPT-4 o Claude AI, que es de Francia, pero en fin, con sus contrapartes occidentales en general. Uh-huh. Pero hasta ahora no han, o sea, si bien han hecho algunas cosas para crear contenido como música, no han tenido algún producto tan tan masivo como lo que fue ChatGPT, que llegó a los... Tuvo el récord, fue la aplicación que más rápido llegó a los 100 millones de usuarios. Claro. Pero bueno, quizás nos sorprendan cuando menos lo esperemos. Posiblemente. Lautaro, te quiero agradecer por esta conversación. Siempre es un gusto conversar con vos y que nos compartas el conocimiento que tenés y nos ayudes a entender un poco mejor qué es esto de la inteligencia artificial, de lo que se habla tanto. Muchas veces se dicen cosas que no son y se confunde mucho a la gente. Así que muy agradecidos por este tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes por este espacio y a disposición. Muchas gracias. Te mando un abrazo grande, Lau. Hasta luego. Conversábamos con Lautaro Borrovinsky, decíamos, joven argentino, especialista en inteligencia artificial, concretamente en procesamiento de lenguaje natural, y decimos, ¿no? Una persona muy formada, tanto en matemática como en computación.